Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Canción de Alicia en el País es un clásico de Serú Girán. Sin embargo, la primera grabación realizada de este tema, compuesto por Charly García, estuvo a cargo de su amigo Raúl Porchetto. Esta versión corresponde a la banda sonora de la película homónima de Eduardo Pla, estrenada en 1976 y nunca incluida en la discografía oficial de Porchetto. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Me voy a ir, voy a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el adivino te adivina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en Rock.com.ar.